Bueno, vamos a comenzar. Curso de Derecho Internacional Privado. Estamos en la unidad 5. Estábamos analizando el tema de las normas de orden público. Voy a repetir algunas cosas. ¿Puede impedirse la aplicación de un derecho extranjero si éste entra en contradicción de una norma de derecho nacional? La respuesta es sí, sí se puede. Y es por la vía de las normas de orden público. Dice Jorge Silva Silva, un experto de derecho internacional privado: el orden público ha sido entendido como el conjunto de reglas en que reposa el bienestar común y ante las cuales ceden los derechos de los particulares. O sea que ante una norma de orden público no cabe el derecho de los particulares, no cabe acuerdo en contrario. Bueno, la doctrina nos habla de la norma de orden público, las normas de orden público. El orden público sí es una excepción a la aplicación del derecho extranjero, porque impide la aplicación del derecho extranjero, luego entonces es una excepción a la aplicación del derecho extranjero. Su origen es nacional, se encuentran en las constituciones, los códigos penales, los códigos civiles. Es un medio que tiene el juzgador, la norma de orden público, un medio que tiene el juzgador para no aplicar el derecho extranjero. Si no se estuviera permitido el divorcio, por ejemplo, hoy sí está permitido, pero usando un ejemplo anacrónico, si no estuviera permitido el divorcio y alguien quiere reconocer su divorcio en México, pues no podría hacerlo porque en este ejemplo anacrónico no estaría permitido. Estaría en contra de una norma de orden público. En algún tiempo fue de orden público la prohibición del divorcio. Afortunadamente la sociedad cambió, evolucionó, y sí se admite el divorcio, ¿no? Y cada vez con mayor facilidad. Bueno, es un medio que tiene el juzgador para no aplicar el derecho extranjero por considerar que debe proteger normas internas consideradas esenciales, por ejemplo, si se permite o no el matrimonio de personas del mismo sexo, si se reconoce o no el divorcio, etc. Se estima que el juez aplica esta excepción para salvaguardar la unidad sistemática de su propio orden jurídico. Es un derecho extranjero, el derecho extranjero se considera disruptor de la unidad sistémica o sistemática del propio orden jurídico interno. Por ejemplo, si estuviera prohibido el divorcio y una pareja quiere reconocer su divorcio en México, pues ese divorcio sería disruptor, ¿no?, del orden jurídico mexicano, ¿no?, suponiendo que estuviese prohibido el divorcio, usando este ejemplo anacrónico. Los invito a leer el libro de Antonio Carlos Wolmer. Él es un especialista de origen brasileño en teoría crítica del derecho, y su libro se llama Teoría Crítica del Derecho desde América Latina, que es un mapa conceptual de los pensadores de teoría crítica del derecho. Traductor de esta obra es un amigo, el doctor Alejandro Rosillo Martínez, que fue coordinador de la maestría en Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Posiblemente la única maestría de tendencia crítica que hay en el país. Y por ese motivo tiene alumnos de varios estados de América Latina, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Colombia, Nicaragua, etc. Honduras, en fin, es una maestría multinacional. Los invito a pensar en la posibilidad de tomar esa maestría cuando egresen de la Facultad de Derecho, y si tienen esa tendencia de derechos humanos y si además les gusta la materia de los derechos humanos, también la teoría crítica, que es una forma distinta de concebir el derecho. Bueno, las normas de orden público, el orden público es un concepto cambiante. Antes no se permitía el divorcio, hoy se permite el divorcio. Antes no se permitía matrimonio a personas del mismo sexo, hoy sí se permite, etcétera. Por eso es cambiante, es un concepto cambiante debido a que lo que hoy se entiende por orden público, mañana no lo es. Como les decía, el divorcio antes no se permitía, ahora sí se permite. Ejemplos más recientes, derechos admitidos de parejas homosexuales en la Ciudad de México desde el año 2007. Fue una profesora mía, fue la consejera jurídica de la Ciudad de México en ese sexenio, y ella fue la que promovió en gran parte esas medidas. Derechos admitidos a parejas homosexuales sería una nueva norma de orden público. Antes no se permitía, hoy sí se permite la unión de parejas del mismo sexo. Antes de 2007 el juez podía argumentar la excepción de orden público en torno a parejas homosexuales para no reconocer derechos que extranjeros sí tenían en sus países. Digamos que se hayan casado una pareja homosexual en Holanda y querían reconocer su matrimonio en México, pues antes del 2007 no se podía en la Ciudad de México. En algunas entidades federativas no se puede todavía, aunque judicialmente tienen todo el respaldo. O sea, judicialmente ya existe el derecho de unirse en pareja oficialmente, ¿no? En los registros civiles. El Poder Judicial amparó ese derecho. Bueno, la adopción de parejas homosexuales, si se permite o no se permite, pues eso tiene que ver con normas de orden público. Derecho reconocido por el Poder Judicial mexicano, o sea que sí puedan adoptar parejas homosexuales. En general, la poligamia está prohibida en países predominantemente cristianos, no así en países musulmanes. Si bien no se admite la poligamia, el derecho a recibir alimentos, pues sí es una norma de orden público, por lo que no debe reconocerse el segundo matrimonio, pero sí el derecho de alimentos. No importa si fue el primer o segundo matrimonio. La descendencia que debe recibir alimentos. Y hay una comunidad de mormones que admite la poligamia. Es una comunidad que existe en Chihuahua. Y se hizo más conocida esa comunidad, más o menos recientemente, por un crimen atroz que ocurrió contra la comunidad. Mataron a integrantes de la comunidad, como 10 integrantes, entre mujeres, niños incluidos. Un hecho muy lamentable, muy atroz, terrible. En España, por ejemplo, es norma de orden público el respeto a la corona, no pueden hacer chistes contra la corona, canciones contra la corona. En Alemania no se puede negar el holocausto, así que los negacionistas, pues mejor que no visiten Alemania. Algunos temas que el Poder Judicial mexicano ha definido a orden público: el derecho de visita, el libre desarrollo de la personalidad, el pago de impuestos, la seguridad social, normas de tránsito, normas de medio ambiente y la prescripción penal. Los intentos de limitar los casos de orden público han sido infructuosos, no han sido exitosos de parte de los organismos internacionales, por ejemplo la Conferencia de La Haya, las Conferencias Interamericanas de Derecho Internacional Privado, CIDIP, en el ámbito interamericano. Pues no han sido los intentos de estos organismos de limitar las normas de orden público, no ha sido del todo exitoso. Son de carácter variable. Las normas de orden público son de carácter variable. Son de carácter local, son de carácter variable en el tiempo. Actualmente se contempla la figura de la norma de orden público, de las normas de orden público, en diversas convenciones de derecho internacional privado, incluyendo aquellas adoptadas en el marco de las CIDIP que he mencionado. Por ejemplo, la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros. ¿Qué características tiene el orden público? ¿Qué requisitos debe reunir? Bueno, una característica es que es excepcional. Si no fuese de carácter excepcional, pues no tendría sentido el derecho internacional privado, no habría contratos internacionales, no habría divorcios que se puedan reconocer en un país y otro, en fin, por eso son de carácter excepcional estas normas de orden público. Es excepcional porque no puede aplicarse como regla o de lo contrario colapsaría el sistema del derecho internacional privado. Si no fueran excepcionales, pues no habría posibilidad del flujo jurídico internacional que permite el derecho internacional privado, los exhortos, recabar pruebas en el extranjero, en fin, una variedad de negocios jurídicos internacionales. Otra característica es que la contradicción con normas de orden público debe ser manifiesta, debe ser notoria y debe ser indubitable. Si antes, recurriendo al ejemplo anacrónico, si no se permitiese el divorcio, pues la no permisión del divorcio es notoria, es manifiesta y es indubitable, ¿no? En este ejemplo anacrónico. Hoy, por supuesto, se permite el divorcio. Otra característica de la norma de orden público es que tiene como consecuencia, ¿cuál es la consecuencia de que un juez se da cuenta que un flujo jurídico, un negocio jurídico del derecho internacional privado colisiona con una norma de orden público? Pues la consecuencia es que no se aplicará esa norma de orden público. Perdón, se aplicará la norma de orden público, lo que no se aplicará es el derecho internacional. Es la norma internacional, es el derecho extranjero. Y por consecuencia se aplicará necesariamente la lex fori, el derecho del foro. Usando nuestro ejemplo anacrónico, si una pareja quiere reconocer su divorcio en México y en México no estuviese permitido el divorcio, pues la consecuencia es que se aplicará la no permisión del divorcio y luego entonces no se podrá reconocer un divorcio ocurrido en el extranjero. Repito, es un ejemplo anacrónico. ¿Qué dice la doctrina del orden público? Dice la doctora Mancilla, el orden público al erigirse en legítima protección a la normatividad interna o nacional pone de relieve y tutela ampliamente la soberanía de un Estado, pues al ser invocado por una autoridad o un juez se protege el inalienable e imprescriptible derecho de los pueblos a su autodeterminación al decidir discrecional y unilateralmente cuándo aplica el derecho extranjero y cuándo decide no aplicarlo. Es decir que pues la norma de orden público nos remite a normas o a principios de derecho internacional público, en este caso la soberanía del Estado. Soberanamente cada Estado decide si permite o no el divorcio, si permite o no matrimonio de personas del mismo sexo, si permite la adopción de parejas homosexuales, si se permite o no el matrimonio infantil, etcétera. Eso es emana de la soberanía estatal. A eso se refiere la doctora Mancilla. Dice el Poder Judicial, esto está tomado de un tribunal colegiado de circuito, dice en la parte subrayada, el orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido solo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. Aquí está resaltando el Poder Judicial, en este caso Tribunal Colegiado de Circuito, el aspecto temporal, el aspecto cambiante de la norma de orden público y jurisprudencialmente se le considera un concepto indeterminado, de imposible definición. Como ustedes podrán haber advertido con lo que yo les he mencionado, solo estamos, no dimos propiamente una definición. Dijimos qué es la, cuál es la consecuencia de una norma de orden público. Dimos ejemplos, ¿no? Prohibición del matrimonio homosexual, por ejemplo. Hoy sí se permite en la Ciudad de México, pero cuando no se permitía, pues eso era una norma de orden público. Y el jurisprudencialmente se hace referencia al aspecto de modo, ¿no? O sea, circunstancias de modo, tiempo y lugar. Esto también está tomado de la página del Poder Judicial Mexicano. Derecho al matrimonio, derecho a adoptar, derecho a la no discriminación de parejas del mismo sexo, nuevas normas de orden público. Y bueno, como pueden percibir, pues hay, pues no son pocas, ¿no?, los pronunciamientos del Poder Judicial. Derecho a adoptar de las parejas del mismo sexo. Aquí les presento una jurisprudencia del 2011. En la parte subrayada dice: no se traduce en que la orientación sexual de una persona, de una pareja, lo degrade o considerarlo por ese solo hecho como nocivo para el desarrollo de un menor. Es decir, que sí se permite la adopción de parejas homosexuales, porque jurisprudencialmente se estima que el hecho de que sea homosexual la pareja que adopta a un menor, eso no afecta el desarrollo del menor. Y bueno, hay mucha información científica, ¿no?, los psicólogos, las psicólogas, que hablan en torno a ello. Prohíbe la discriminación de personas por razón de sus preferencias sexuales, el artículo primero constitucional, y amparándose en esa prohibición de la no discriminación y en el interés superior del menor, pues jurisprudencialmente se ha considerado la posibilidad de que matrimonios homosexuales, parejas homosexuales, puedan adoptar. Ofrezcan las condiciones necesarias para el cuidado y desarrollo del menor establecidas en ley. O sea que no importa si es pareja homosexual, siempre y cuando ofrezca las condiciones necesarias para el cuidado y desarrollo del menor que está, o la menor que está siendo adoptado o adoptada. Aquí en esta lámina pueden ver ejemplos, estoy abundando en ejemplos de normas de orden público. Es una vergüenza de parte de España, del reino de España, que todavía tiene corona, todavía tiene reino, tiene rey. Está preso un rapero, Pablo Hasél, por cantar rap en contra de del reino de España, de la corona de España, del rey de España. Detienen en la Universidad de Lleida al rapero Pablo Hasél. En la otra nota, masivas protestas en Cataluña exigen liberación del rapero Pablo Hasél. Presunta denuncia de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona. Digo, el enaltecimiento del terrorismo, pues claro que es una prohibición absoluta y total, es una norma de orden público, pero lo de injurias a la corona, o sea, que no pueda cantar en contra de la corona, pues eso es otra cosa. Aquí hay otro ejemplo de un actor, a mí me cae muy simpático ese actor, Willy Toledo. Fue procesado por insultar a Dios y a la Virgen. A quienes conocen españoles, pues saben que tienen una expresión muy antirreligiosa, digamos, pues una expresión popular, no es propiamente antirreligiosa, es una expresión popular. Ahí está entrecomillado, ¿no? La Asociación de Abogados Cristianos lo denunció a Willy Toledo por, abro comillas, cagarse en Dios, cierro comillas. El actor pasó una noche en el calabozo por no presentarse a declarar. Y ahí está acompañado de otro actor, tal vez más famoso, porque olvidé su nombre, pero es más famoso que Willy Toledo. No sé si alguien reconoce al actor que está ahí en pantalla. A ver, una pregunta en el chat. Qué bueno que preguntan, me alegra que hagan preguntas, me entusiasma de hecho que hagan preguntas. ¿Qué pasaría si una pareja homosexual que adoptó a un menor se muda a un país donde la adopción homosexual está prohibida? Pues en ese país donde está prohibida la adopción de parejas homosexuales, o mejor dicho, que parejas homosexuales adopten, pues no podrían reconocer esa adopción en ese país. Por ejemplo, si en México no está permitido la adopción de que parejas homosexuales adopten, suponiendo, y se va, no sé, España, ¿no? Vamos a suponer que en España, no lo sé, estoy especulando, pero supongamos que en España no se permite la adopción de parejas homosexuales, o sea, que parejas homosexuales adopten. Si yo tengo pareja homosexual, realizo una adopción en México y me mudo a España, pues en España, suponiendo que allá no se permita, pues allá no se reconocerá esa adopción, esa será la consecuencia. Javier Bardem es el actor que está ahí en la lámina. Por cierto, hay una serie de televisión que acabo de ver recientemente, yo y mi esposa la vimos en Netflix, que se llama Los Favoritos de Midas. Me pareció muy buena serie, se las recomiendo. Si tienen acceso si tienen la posibilidad, se las recomiendo. Aquí otra norma de orden público, pero para el caso alemán, es los negadores del holocausto. No se puede ir a Alemania y decir que no ocurrió el holocausto, o sea, la masiva violación de derechos humanos de los judíos, aunque no fueron solo judíos los que sufrieron de parte de la Alemania nazi, pero es un muy afortunado que exista el delito del negacionismo en Alemania. O sea, no se puede en Alemania negar el holocausto. A mí me parece muy positivo. Otra norma de orden público, en este caso la República de Cuba, en su constitución, dice que el sistema socialista que refrenda esta constitución es irrevocable. Este es un ejemplo de norma de orden público de la República Italiana. Yo las elegí, pues, por interés personal, estos ejemplos, y una amiga italiana me informó que está prohibido el partido fascista en Italia, en la Constitución, y aunque es un transitorio, pues se ha mantenido de forma se ha mantenido en el tiempo, ¿no? Lamentablemente acaba de ganar la candidata de la ultraderecha italiana, acaba de ganar, de nombre Meloni. Pero no a nombre de un partido fascista, ¿no? Aunque sí hizo declaraciones positivas en torno al fascismo, ese movimiento de ultraderecha criminal que surgió en los años 20 del siglo XX con Benito Mussolini. Pues bueno, la Constitución italiana dice: se prohíbe cualquier forma posible de reorganización del disuelto partido fascista. Qué afortunado artículo de la Constitución italiana. Y bueno, es una norma de orden público. Otra norma de orden público, esta es de la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania, la Constitución alemana, artículo 26, numeral primero, dice: los actos susceptibles de perturbar la convivencia pacífica de los pueblos y realizados con esta intención, especialmente la preparación de una guerra de agresión, son inconstitucionales, serán reprimidos penalmente. Esto implica que si el canciller, así se les llama ya en Alemania, canciller es el presidente o presidenta, Scholz creo que se llama el actual canciller, anteriormente era Angela Merkel, ya la estoy extrañando yo en lo personal a Angela Merkel, me parecía más sabia políticamente, pero bueno, supongamos que el actual canciller alemán prepara una guerra de agresión, no sé, contra Rusia, por poner un ejemplo más o menos, pues sí, un ejemplo actual, ¿no? Pues eso está prohibido constitucionalmente, no está permitido en Alemania los actos de agresión, y me parece muy afortunada esa norma de orden público. Digo, los ejemplos que les di los tomé de constituciones. Tal vez no específicamente referidos a del todo referidos derecho internacional privado, pero creo que ilustran lo que son un poco, ¿no? Ilustran un tanto o un poco mejor lo que debe entenderse por una norma de orden público. Vamos a entrar ahora a la excepción de la aplicación del derecho extranjero por el principio de reciprocidad. La excepción de la reciprocidad es llamada así por Carlos Arellano García en su manual de Derecho Internacional Privado, que a la letra dice: la excepción de reciprocidad, aunque la norma jurídica aplicable sea la extranjera, conforme a la norma conflictual internacional o interna que rigió, tal norma jurídica puede dejarse de aplicar por razones de reciprocidad. Para que se produzca esta excepción, es necesario que el derecho propio establezca esta excepción. Alrededor de esta excepción, nos dice Miaja de la Muela, que es de empleo poco frecuente. Por su parte, la doctora Marilena Mancilla Mejía, en su manual, en el capítulo sobre el objeto del derecho internacional privado, dice, y cito, se abren comillas: el reconocimiento y aceptación del derecho extranjero puede realizarse por una de las vías siguientes: mediante la reciprocidad, que es la parte subrayada, enfatizada. Podría pensarse que, a contrario sensu, si no hay reciprocidad, pues se puede ocurrir que no se reconozca un derecho extranjero. Es decir, si un país no reconoce, me voy a ir al ámbito de las sentencias, tal vez sea más claro en ese ámbito. Si un país extranjero no reconoce sentencias mexicanas, vamos a poner por caso Estados Unidos, es una especulación, no lo sé, no estoy afirmando que no se reconozcan sentencias mexicanas, pero supongamos que en Estados Unidos no se reconozcan sentencias mexicanas. En reciprocidad, o mejor dicho, a falta de reciprocidad, pues los mexicanos podemos no reconocer sentencias emitidas en los Estados Unidos. En resumen, la excepción a la aplicación del derecho extranjero de la reciprocidad, o por motivo de reciprocidad, o mejor dicho, por no reciprocidad, sí ha sido considerado doctrinalmente en México, como les he mencionado. Debe tener fundamento legal interno, o sea, debe estar contemplado jurisprudencial o debe estar contemplado legalmente. Y su aplicación es poco frecuente. Donde sí es muy clara esta excepción es en el apartado sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras. Así lo contempla el Código Federal de Procedimientos Civiles en su artículo 571, que se encuentra en el capítulo sobre ejecución de sentencias extranjeras, como ya les había mencionado. Por otra parte, ya les he dicho que está en discusión. Bueno, no conozco una iniciativa que se haya presentado, pero hay un grupo de trabajo que la conforman tanto diputados como senadores en el Congreso de la Unión, Congreso Mexicano, para aprobar un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Si se aprobase ese código, pues sería abrogado este Código Federal de Procedimientos Civiles, pero como eso no ha ocurrido, en este momento es una de nuestras fuentes del derecho internacional privado, el Código Federal de Procedimientos Civiles. Otro apartado donde es frecuente el uso del principio de la reciprocidad es el requisito o no del pago de visa para ingresar a un país. Hace no mucho, los mexicanos no requieren visa para viajar a Brasil. Creo que ahora sí se requiere visa. Nos pusieron visa, entonces México les puso visa a los brasileños. Así que es probable que este ejemplo que estoy dando de reciprocidad no esté actualizado. Bueno, el Código Federal de Procedimientos Civiles, en el artículo 571, último párrafo, dice: no obstante el cumplimiento de las anteriores condiciones, el tribunal podrá negar la ejecución si se probara que en el país de origen no se ejecutan sentencias o laudos extranjeros en casos análogos. O sea que está contemplado en norma interna la posibilidad de no reconocer sentencias y laudos extranjeros. Si de donde provienen esas sentencias o laudos extranjeros, no se reconocen las sentencias o laudos mexicanos. Y bueno, aquí se ve en pantalla, tal vez no esté actualizado este ejemplo que está en lámina, pero en algún momento no se requería visa para ir a Brasil y los brasileños no requerían visa. Ahora lo sé porque un profesor de la maestría de Derechos Humanos de San Luis Potosí, precisamente Antonio Carlos Wolmer, no pudo ingresar a México porque no tramitó a tiempo su visa para ingresar a México. Y como estaba acostumbrado a no pagar visa, pues se le pasó. Luego tenemos otra excepción a la aplicación del derecho de extranjero, que es la inexistencia del punto de contacto. De acuerdo a Carlos Arellano García, quien le llama exactamente así, o sea, inexistencia del punto de contacto, o sea, la excepción de aplicar derecho extranjero por inexistencia de punto de contacto. Es lo siguiente, y cito, se abren comillas. Batifol menciona como excepción a la aplicación de la ley extranjera el caso de los apátridas. ¿Qué es un apátrida? Pues alguien que no tiene nacionalidad, ¿no? En las materias regidas por la ley nacional. Por ejemplo, el estado civil y la capacidad de las personas se rige por la ley nacional, pero no puede determinarse cuál es la ley nacional por tratarse de un apátrida. En esta hipótesis no es posible aplicar derecho de extranjero, se cierra comillas. Pues es un ejemplo que, digo, hoy día sí puede darse el caso de apátridas cuando se desprende un país de otro, un territorio de otro territorio. Podrían quedar en situación de apatridia. Vamos a poner el caso de Lugansk y Donetsk, que es en la región del Donbass, que hace unos días votaron mediante referéndum, mayoritariamente, casi por unanimidad, para asociarse, incorporarse a territorio ruso, ¿no? Si no se lograse la incorporación de esos territorios, cosa que va a ocurrir posiblemente hoy, entre hoy y mañana, si no se lograse esa incorporación y se han declarado independientes, pues podrían tener la nacionalidad unos de Lugansk y otros de Donetsk. Pero si se logra la incorporación a Rusia, pues tendrían la nacionalidad rusa, ¿no? Seguramente se les permitirá el derecho de opción, de quizás poder optar por no solo adquirir la nacionalidad rusa, sino en una situación normal, lo que voy a decir no es normal, pero pues mantener la nacionalidad ucraniana, ¿no? Pero pues como todo el movimiento fue para independizarse de Ucrania, pues no sería un ejemplo muy propio, ¿no? De acuerdo a los eventos, según la prensa, que está ocurriendo. Esta información la tomo de prensa rusa, ¿no? De Sputnik, en el canal de Telegram. Tiene su canal de Telegram Sputnik, y ahí leo algunas noticias. Seguramente está, bueno, no seguramente, o sea, claro que es una agencia de noticias rusa, pero pues como muy fácilmente me llega la información de Occidente, vamos a llamarla así, pues yo, por variar un poco mis fuentes de información, pues también reviso las fuentes rusas. Lo que quiero decir es que si se le critica a la fuente rusa por ser rusa, pues lo mismo podríamos criticar a las fuentes estadounidenses por ser estadounidenses, ¿no? Bueno, no se agrega más en la doctrina sobre la inexistencia del punto de contacto. ¿El estado civil y capacidad de las personas se rige por la ley nacional? Es pregunta, ¿no? Cada vez más se está rigiendo por la residencia y el domicilio. ¿El estado y capacidad de las personas jamás se rige por la ley del domicilio? Sí, sí se rige también por la ley del domicilio. El caso de Nicaragua, Nicaragua se rige por la ley del domicilio. En Panamá, por la ley nacional. ¿Acaso la nacionalidad como punto de contacto no está perdiendo relevancia frente al domicilio y la residencia habitual? Sí, sí está perdiendo relevancia la nacionalidad. ¿No son estos puntos de contacto la tendencia actual? Me refiero al domicilio y la residencia habitual. Sí, son la tendencia actual. La figura de la institución desconocida se presenta cuando en forma total y absoluta no existe en la legislación de un Estado. Bueno, esto es, estamos entrando a otro tema, que es la institución desconocida, que ya la hemos abordado, ya la hemos discutido. Voy a subrayar algunos temas relacionados con la institución desconocida. Repito, lo dice la doctora Mancilla, la figura de la institución desconocida se presenta cuando en forma total y absoluta no existe en la legislación de un Estado. Por ejemplo, la esclavitud no existe en México. Me refiero a jurídicamente, ¿no? Digo, sí, sé que hay trabajos muy explotados, muy explotadores, que parecieran de esclavitud, pero no existe jurídicamente la esclavitud. La pena de muerte no existe en México. O sea, sí existe el crimen de desaparición forzada, existen homicidios, pero el Estado mexicano no puede privar de la vida a alguien de forma jurídica, de forma legal, por la vida de la pena de muerte. O sea, que haya cometido un delito que merezca la pena de muerte, ¿no? Pues no hay ese merezca en México, ya no existe la pena de muerte. O sea, ocurren homicidios, pero no la pena de muerte. Bueno, entonces, continuando con la doctora Mancilla, ella dice, agrega, en consecuencia, la solicitud presentada para que se reconozca un derecho extranjero no procederá por ningún motivo. ¿Qué tal si en el del extranjero llega una petición para reconocer derecho extranjero donde se reconoce la esclavitud? Pues no, no se puede reconocer la esclavitud en México. ¿Qué tal si llega una petición de derecho extranjero para aplicar la pena de muerte a un individuo? Digo, es un ejemplo más, menos bueno, pero porque ningún estado le pide a otro que aplique pena de muerte, ¿no?, a un individuo. Podrá solicitar la extradición, pero no pena de muerte. E incluso, vamos a suponer que, por ejemplo, la extradición que hicieron de Guzmán Loera, un narcotraficante de fama mundial, mexicano, que fue extraditado de México a Estados Unidos. El hecho de haber sido extraditado les salvó la vida en el sentido de que, como en México no se reconoce la pena de muerte, y como fue extraditado, pues la extradición limita el ejercicio de la pena de muerte a los Estados Unidos. Y no le aplicaron la pena de muerte, le aplicaron la cadena perpetua, pero no la pena de muerte. Repito, por el tema de la extradición. O sea, te lo extradito, toma y va para allá. México lo devolvió en el sexenio anterior. Pero la implicación es que no le puede aplicar la pena de muerte. Continuando con la doctora Mancilla, un ejemplo clásico de institución desconocida es el derecho mexicano. En el derecho mexicano es la esclavitud. Otro ejemplo es la no aplicación de la pena de muerte de una persona que hubiese sido juzgada y sentenciada en un país donde tal sanción existiera. ¿Qué tal si se la sentenció de pena de muerte a un individuo en Estados Unidos, logra escapar? Máxime si es un mexicano y logra escapar, y suponiendo que logra escapar, ¿no? Eso ya cuando estás preso, pues es muy difícil, dirías imposible. Llega a México, pues no, México no lo devolvería porque estaría pendiente en la aplicación de la pena de muerte. Bueno, continuando con la institución desconocida, la excepción de inexistencia de institución o de institución desconocida sí es una excepción. Porque si se reconoce la esclavitud en otro país, pero no en México, la consecuencia es la misma que la del orden público. Necesariamente no se podrá reconocer ni la esclavitud, ni la pena de muerte, agrego otro ejemplo, ni el matrimonio infantil. Digamos que en otro país se reconoce el matrimonio infantil y se quiere reconocer en México no se podría reconocer porque ya no existe la figura del matrimonio infantil. Es más, el juez del registro civil que reconozca, o la jueza que reconozca un matrimonio infantil, la sanción es dejar ser juez. Esa es la sanción. Carlos Arellano García apunta en torno a la institución desconocida. Dice lo siguiente, se abren comillas. Cuando la institución jurídica extranjera es desconocida en el Estado que debe aplicar el derecho extranjero material en virtud de que así lo dispone la norma jurídica conflictual, sostiene Garde Castillo que... Entonces, Carlos Arellano García cita a su vez a otra persona, ¿no? Otro jurista. Garde Castillo que dice lo siguiente: el desconocimiento de una institución en otro derecho solo puede ser causa de inaplicación de las leyes que la regulan en el supuesto de una imposibilidad técnica de su puesta en práctica. Continúa Carlos Arellano García: en relación con esta excepción de inexistencia de institución o de institución desconocida, podemos mencionar el caso del María Luz, ejemplo citado por Nibollet, o sea, por un francés. Un buque de bandera peruana en el año 1870, en una travesía de China a Perú, llevaba a bordo colíes chinos, verdaderos esclavos. O sea, un barco peruano de travesía de China a Perú, transportando esclavos. Hubo una arribada forzosa a Japón en donde se dio libertad a los chinos. Japón sostuvo que no podía reconocer en ese país un derecho de propiedad sobre personas. La ley peruana establecía aún la institución de la esclavitud en 1870 ya, ¿no? Mientras que en Japón esa era ya una institución desconocida en materia del derecho de propiedad, se cierran comillas. Pues bien por los japoneses haber liberado a estos esclavos chinos. Digo, luego los japoneses en el siglo XX cometieron actos atroces, crímenes atroces contra China en la Segunda Guerra Mundial. Tan es así que hubo, así como hubo los juicios de Nuremberg, también hubo los juicios de Tokio por ese motivo. Bueno, la excepción, continuando con esta excepción de la institución desconocida. En el estudio de la institución desconocida se ha llegado a la desviación de sostener que la imposibilidad para reconocer y dar eficacia a un derecho podría ser solo parcial. Por ello, deberá darse el reconocimiento en la parte o en los aspectos que hubiera, en que hubiera coincidencia. La postura mencionada tiene una grave confusión, pues cuando hay una institución coincidente o similar, no se está ante el problema de una institución desconocida, sino ante una institución análoga que se puede reconocer. Esto dice la doctora Mancilla. Es decir, no es lo mismo la institución desconocida o inexistente que la institución análoga. Una institución análoga es el CAFALA, puede ser un ejemplo de institución análoga. Otorga derechos de protección a un menor, a una menor, en una familia musulmana, por ejemplo en Marruecos, pero no otorga derechos hereditarios. Se parece a la adopción, en el sentido que la adopción también da protección a la menor o al menor, y se distingue el CAFALA de la adopción en que no otorga derechos hereditarios. Esa es una institución análoga, mas no desconocida. Continúa la doctora Mancilla. Un ejemplo de institución análoga sería cuando en un estado se regulara el divorcio y en otro estado la separación de cuerpos. En tales supuestos existirían instituciones análogas y solo habría una variación en el trato que cada régimen diera a estas figuras. Aquí el origen del conflicto sería el matrimonio y la solución llevaría a declarar la separación de cuerpos o el divorcio, lo cual debería ejecutarse de acuerdo con el régimen jurídico del Estado al que se solicitara el reconocimiento del derecho extranjero. Es decir, un ejemplo de institución análoga es divorcio y separación de cuerpos, y un ejemplo de institución desconocida o inexistente es la esclavitud o el matrimonio infantil. Por su parte, dice Leonel Pérez Nieto Castro, se abren comillas, la institución del trust en el derecho anglosajón es parecida, pero no idéntica al concepto mexicano de fideicomiso. El matrimonio religioso previsto en el derecho colombiano es parecido, pero no idéntico al matrimonio laico previsto por el derecho mexicano. En estos casos es decisión del juez aplicar una ley extranjera que contenga una institución no conocida por el derecho mexicano, pero asimilable. El método para lograrlo es el derecho comparado, al cual se hará mención más adelante. En este sentido, el artículo 14 del Código Civil Federal establece: no será impedimento para la aplicación del derecho extranjero que el derecho mexicano no prevea instituciones o procedimientos esenciales a la institución extranjera aplicable si existen instituciones o procedimientos análogos. Ya lo hemos discutido. Está mal la redacción, se copió mal de una convención interamericana. Dice la doctora Mancilla: a juicio de María Elena Mancilla y Mejía, para que la norma mexicana regule tanto la institución desconocida como la institución análoga, la regulación mexicana de derecho internacional privado de esta norma o la redacción de esta norma debería ser la siguiente. Y esta es la sugerencia de la doctrina de cómo debe redactarse esta norma. A ver si en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares hacen caso los legisladores a esta sugerencia de la doctrina mexicana. Dice la doctora Mancilla que esta es la redacción correcta. Se abren comillas. Será impedimento para la aplicación del derecho extranjero que el derecho mexicano no prevea instituciones o procedimientos esenciales a la institución extranjera aplicable, salvo si existen instituciones o procedimientos análogos. Está subrayado en rojo los agregados de la doctora Mancilla, que es el será, impedimento, y el salvo. O sea que esta redacción permite distinguir claramente entre institución inexistente e institución análoga. El Código Civil Federal, en artículo 14, fracción tercera, dice: no será impedimento para la aplicación del derecho extranjero que el derecho mexicano no prevea instituciones o procedimientos esenciales a la institución extranjera aplicable si existen instituciones o procedimientos análogos. Aquí la diferencia es el no inicial del Código Civil Federal, a diferencia del será impedimento, ¿no?, de la doctrina de la doctora Mancilla. También el condicional del Código Civil Federal: si existen instituciones análogas, ¿no? Esto dice la ley, y la doctrina dice salvo, ¿no? Utiliza el concepto de salvo. Bueno, la Constitución Mexicana, artículo primero, párrafo cuarto, dice: está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán por este solo hecho su libertad y la protección de las leyes. Muy bondadosa, muy oportuna, nuestra Constitución Mexicana. Y bueno, en México, afortunadamente, el matrimonio infantil se convirtió en una institución inexistente, una institución desconocida. Antes del 2020, los padres podían otorgar el permiso para que una menor contrajese matrimonio. De acuerdo al estándar actual de los derechos humanos, el matrimonio infantil es un abuso infantil. Necesariamente implica abuso infantil. El día de ayer, en el programa Los Periodistas, que se transmite por YouTube, de Álvaro Páez y Álvaro Delgado y Alejandro Páez, que se llama Los Periodistas, un excelente programa de noticias y análisis mexicano, todos los miércoles tiene un apartado que se llama Serendipia, que dirige una periodista o una analista, y hacía referencia a abortos, o sea, hizo referencia a las estadísticas de abortos en México, y más del 90% de los abortos que ocurren en México se realizan por vía de medicamentos. O sea que la sustracción del feto, cuyo nombre ahora no es técnico, no recuerdo en este momento, pero un procedimiento médico para extraer el feto, es la minoría del aborto en México, ¿no? Porque la mayoría se realiza con medicamentos. Pero parte de la estadística, por eso lo traje a colación y por eso me acordé, es que hay un porcentaje de niñas, o sea, menores de edad, que practican aborto, y eso necesariamente es un índice de abuso infantil, de pues abuso sexual infantil. O sea, muy probablemente un familiar de la menor abusó de la menor, y al grado de tener que haber recurrido al aborto, ¿no? Este, crímenes lamentables, ¿no? Lamentablemente la mayor cantidad de abuso infantil se da al interior de la familia. Bueno, entonces, en relación al matrimonio infantil, pues México afortunadamente ya no existe el matrimonio infantil, fue extirpado el matrimonio infantil. Y con esto vamos por terminada la quinta unidad. No sé si tengan alguna pregunta. A ver, a ver, pongan, levanten la mano nomás para saber que andan por aquí. Bueno, casi todos andan por aquí. La minoría no presta atención. Vamos a ver quiénes no prestan atención. Ok. Este, ya pueden bajar este su mano. Antes de terminar, nada más por como una forma de recapitulación, este, vamos a, les voy a comentar esta lámina. Bueno, esto es un esquema con los problemas que se presentan con la norma de aplicación, con la norma de conflicto. Este, pues a eso se dedicó la quinta unidad, a hablar de las normas de conflicto, la cuarta unidad también. ¿Qué es una norma de conflicto? Una norma de conflicto es una norma que se encuentra, por ejemplo, en derecho mexicano. Es una norma de derecho internacional privado que viabiliza, que permite la aplicación del derecho extranjero. Un ejemplo de norma de conflicto es el principio Lex Loci Constitutionis, que se encuentra en el Código Civil de la Ciudad de México y sus equivalentes en los códigos civiles de todas las entidades federativas. O sea que todas las entidades federativas tienen una norma de conflicto que contempla el principio de Lex Loci Constitutionis. Si se constituye una sociedad, vamos a decir, mercantil en Argentina, el lugar de constitución, el derecho que rige la existencia legal de esa sociedad, que tal vez realice actos jurídicos en México, el derecho que rige su existencia legal es el derecho argentino, gracias a que la norma de conflicto mexicana del Código Civil de la Ciudad de México y del Código Civil Federal establece el principio de Lex Loci Constitutionis. Es decir, que para la existencia de una sociedad, por ejemplo mercantil, el derecho rector de la existencia de esa sociedad es el derecho del lugar de su constitución. Así que si se cuestiona la validez, la existencia de una sociedad constituida, por ejemplo, en Argentina, si se cuestiona en México, el derecho que nos permitirá saber si tiene real existencia legal esa sociedad, pues es el derecho argentino. De forma similar, si un contrato es celebrado en Argentina y en México se cuestiona o se invoca, mejor dicho, la nulidad de ese contrato, la manera en que el juez o jueza mexicana, mexicano, pueda saber si tiene nulidad o no tiene nulidad ese contrato, es el derecho argentino, ¿no? Eso es una norma de conflicto. La norma de conflicto es la que permite la aplicación del derecho extranjero. Ya vimos varias clasificaciones de puntos de contacto, en fin, etcétera, y métodos relativos a este apartado del derecho internacional privado que se refiere al derecho aplicable, que otros llaman conflicto de leyes. Pues bueno, dentro del sistema que emana de la norma de conflicto, o sea, que se conoce como sistema conflictual tradicional, existen 8 problemas que están aquí en pantalla, que son la calificación, el reenvío, la cuestión previa, el orden público, el fraude a la ley, la institución análoga, la institución existente y el conflicto móvil. En lo que atañe a la calificación es la actividad que realiza el juez o jueza cuando tiene que calificar una institución, un fenómeno que tiene que calificar, ¿no? Si le llega un caso de kafala que tiene que calificar, lo tiene que decidir si aplicará el kafala de acuerdo al derecho musulmán o si aplicará o modificará el kafala y lo convertiría en adopción. Si hace lo primero, decir que lo convierte, bueno, ya no sé si fue lo primero o lo segundo que dije, si el kafala lo convierte en adopción, eso es una calificación lex fori, o sea, de acuerdo a su derecho nacional, es decir, que nacionalizaría una institución extranjera, y si lo realiza de acuerdo al derecho extranjero, sería una calificación conocida como lex causa. O sea, si lo que causa esa institución viene del extranjero, pues hay que estar a la causa. Es decir, hay que estar al derecho extranjero. Y habría una tercera forma de calificación que es autónoma, es decir, que por derecho comparado o por otros principios de prudencia, tal vez el juez o la jueza pueda en un caso decidir que es kafala, en otro caso decidir que es simple, perdón, que es kafala o que es adopción, o que es tutela o que es alguna otra figura compatible y comparable con el kafala. En el caso del reenvío, es un problema que surge cuando se tiene que aplicar el derecho, la norma de conflicto. El ejemplo que nosotros analizamos, que yo le sugerí, es un nicaragüense domiciliado en Panamá. Un juez panameño, una jueza panameña debe pronunciarse sobre la capacidad del nicaragüense que reside en Panamá, ¿no? Y la norma de conflicto panameña rige de acuerdo al principio de nacionalidad. Como tiene nacional nicaragüense, la jueza panameña tiene que recurrir al derecho extranjero nicaragüense. ¿Qué dice el derecho extranjero nicaragüense? Que las cuestiones de capacidad de los nicaragüenses se rigen por la ley del domicilio. Y como está domiciliado en Panamá, pues el derecho aplicable es el panameño. Si ese mismo ejemplo lo modificamos un poco y el nicaragüense tiene su domicilio en Ciudad de México, la jueza panameña revisa su norma de conflicto, que se rige por la ley de nacionalidad, la turna esa ley, esa norma de conflicto panameña regida por la ley de nacionalidad, el principio de nacionalidad, le hace referirse o turnarse o reenviarla al derecho nicaragüense, y a su vez el derecho nicaragüense le remite al derecho al lugar de domicilio del nicaragüense, que es Ciudad de México. En el segundo ejemplo es un reenvío en segundo grado, en el primer ejemplo es un reenvío en primer grado. Luego tenemos otro problema que puede surgir en la aplicación de la norma de conflicto en este sistema conflictual tradicional, que es la cuestión previa. Si es un juicio de sucesión y antes hay que decidir si la adopción que realizó el autor de la herencia es válido o no es válido, es decir, si va a haber si se va a aceptar como heredero esa persona que fue adoptado, o si el matrimonio que realizó el autor de la herencia es válido o no es válido. Y eso es una cuestión previa. ¿Cuál es el derecho que debe regir? Porque no necesariamente la adopción ocurrió dentro de la jurisdicción del mismo derecho de la cuestión principal. O sea que estaría involucrado más de un derecho, como es el caso de, como todos los casos que estoy refiriendo. O sea, todos estos casos se refieren a la existencia de al menos dos derechos, uno nacional y uno extranjero. Pero bueno, en el tema de la cuestión previa, el principio rector es que no necesariamente el derecho a la cuestión principal regirá el derecho a la cuestión previa. Previa o incidental. La figura del orden público ya la analizamos, es cuando una norma nacional, una norma interna, una norma del foro, una lex fori, impide la aplicación del derecho extranjero. Por ejemplo, si se prohíbe el divorcio, usando un ejemplo anacrónico, y una pareja extranjera desea reconocer su divorcio en México, pues en este ejemplo anacrónico, pues no podría reconocerse ese divorcio, porque hay una norma de orden público. Otra norma de orden público es la la prohibición del matrimonio infantil. México ya no reconoce el matrimonio infantil, o entonces no se puede reconocer matrimonio infantil en México. El fraude a la ley es cuando una persona, de forma dolosa, cambia un punto de contacto, por ejemplo, se muda, cambia residencia con la intención fraudulenta de eludir la aplicación de un derecho. La institución análoga, el kafala usamos como institución análoga, o el ejemplo que da la doctrina es un ejemplo anacrónico. No es lo mismo el divorcio que la separación de cuerpos. Si en México se admite la separación de cuerpos, pero no el divorcio, estamos en presencia de una institución análoga. O sea, la separación de cuerpos se asemeja con el divorcio, que hay una separación, pero se distingue en que no se puede reconocer el divorcio en el caso de la separación de cuerpos. La institución inexistente, el ejemplo que dimos es la esclavitud. Si una persona que es esclava, digamos que en Estados Unidos es esclava, por ejemplo, por la vía de la trata de personas, todavía existe la esclavitud. Pero bueno, esclavitud en el sentido jurídico, ¿no? Estados Unidos tampoco reconoce la esclavitud desde el siglo XIX, gracias a la guerra civil que tuvieron el norte y el norte antiesclavista y el sur esclavista. Afortunadamente ganó el norte antiesclavista, liderado por Abraham Lincoln. Pero bueno, suponiendo que existiese jurídicamente la institución de la esclavitud en Texas, por dar un ejemplo anacrónico, si un esclavo se escapa y llega a México, pues en México no tendría por qué devolver a ese esclavo, porque en México no se reconoce la esclavitud. Bueno, la esclavitud es un ejemplo de institución inexistente o desconocida. Y el conflicto móvil, pues, es distinto al fraude a la ley, y se distinguen en que en el fraude a la ley, pues, hay un dolo, y en el conflicto móvil, pues, hay un cambio en el punto de contacto, ¿no? Uno se puede mudar, no está prohibido mudarse, ¿no? Cambiar residencia, si se tienen los recursos o si, por el motivo que sea. Y bueno, con esto, podemos dar el... Esto es a modo de repaso. No sé si tengan alguna pregunta, porque hemos terminado la quinta unidad, luego entonces ya estamos en condiciones de presentar el primer examen parcial. No sé si tengan alguna pregunta. Comentario. ¿Ya están listos para el examen? Más o menos, profe. Pues bueno, ya tenemos fecha. Sí, la estudia para el examen ya está, nada más que el nervio de la plataforma y eso, pues, como siempre, ¿no? Pero... No tiene por qué. Sí, todavía no aprendemos a usarla muy bien. Para eso están los ejercicios, hagan primero los ejercicios, para que lleguen ya muy capacitados en el uso del Moodle. Pero bueno, yo presumo que ya han usado Moodle antes, ¿no? ¿O no? Bueno, de mi parte una vez nada más, pero en primer semestre, nada más con una profesora. Entonces, pues, como yo sé que los profes ven así muy inteligentes en esto de los mecanismos electrónicos, así, pero la verdad es que todavía nosotros guardamos de que un abuelito dentro y todavía no le sabemos mover muy bien. Bueno, pues tiene tiempo todavía para instruirse y capacitarse. Pues bueno, si no tienen preguntas, nos vemos la próxima clase. Vamos aquí terminado la quinta unidad, y la próxima clase el martes comenzaremos la sexta unidad. Y bueno, ya tienen fecha para el primer examen parcial. No lo vamos a modificar para que no les cause escozor este problema en sus planes, ¿no? Si ya tienen planeado el estudio, la forma de estudio, su método de estudio para preparar su primer examen parcial. Pues bueno, nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, profe, nos vemos.